Sergio Guerrero, ¿cómo te va, Sergio? ¿Qué decís? Buenas noches, Belén Martínez, Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. Hola Fabián, chicos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por aguantarnos hasta esta hora, Sergio. Ningún problema. Bueno, que se pueda, acá estamos. Está muy bien, gracias, en serio. Bueno, la primera y gran pregunta es, ¿cuándo el fixture de la segunda fase de la fase nacional? La pregunta del fin de semana. La pregunta del fin de semana. Llamados y mensajes sobre el particular. Si todo funciona como lo tenemos previsto, mañana después del mediodía se dará a conocer. Está bien. O sea, lunes por la tarde el fixture de lo que será la fase nacional, o sea, la segunda fase de esta liga que estamos transitando, la 16-17. Así es. Para mañana después del mediodía se va a publicar seguramente en la página de la ADC y después se le informará a todos los clubes. Con muchos cambios, con muchas variantes, con muchas cosas porque han tenido que tener cuidado, como por ejemplo equipos que comparten en la misma ciudad fútbol y básquet, estadios que por ahí no estaban desocupados, sobre todo los polideportivos, para poder ser utilizados, por la Liga de las Américas, por lo de Bahía Básquet. Explícame un poquito. Sí, tenemos obviamente todo lo que vos comentás, el estadio de Mar del Plata, uno de los principales con problemas, inclusive tuvimos hasta el jueves, viernes, que recién el ente municipal le dio a los clubes de Mar del Plata el cronograma de ocupación. Pensá que estamos hablando de enero y febrero en Mar del Plata, ¿no? Que es el momento donde por ahí el estadio se lo usa para algún otro tipo de evento artístico, de música, o que se alquila. Claro. Así que recién el jueves, viernes nos pasaron eso. Estuvimos también supeditados a la espera de si llegaba a clasificar Gimnasia de Comodoro para la final. Por eso fue que tuvimos esa espera básica, porque era otro escenario si pasaba Bahía y Comodoro a la final. Claro. Entonces, bueno, concretamente después que Bahía pierde la instancia de pasar a la final, ya pasamos a trabajar en el escenario ya concreto. Y bueno, sí, los estadios están complicados, más la situación después también de algunos lugares donde no se pueden compartir partidos con el TNA, caso de Bahía, tratar de minimizar el impacto de que haya partidos en las mismas ciudades. Se trata siempre de que eso no pase. En algunas situaciones es imposible. Creo que en la versión que sale mañana tenemos solamente una repetición en Córdoba y una en Santiago del Estero, no, una en Corrientes, así que venimos achicando la cantidad de veces que pasa eso, pero bueno, son variables que donde se agregan todas las variables posibles, a veces el modelo no llega a cumplimentar todo lo que se le pide, y la variable más fuerte que tratamos de respetar 100% es el armado de las giras de los clubes, ¿no? Nunca cortarle un esquema de viajes y de gira, porque bueno, esa es creemos el basamento principal de lo que hace a la organización de este formato. Sergio, más allá de... Perdón. Sí. Perdón, termina. No, te decía que para nosotros el tema económico del respetar el armado de gira de los clubes es básico, y eso es lo que se ha cumplido en estos años, y bueno, y en esta primera fase de la liga el 100% de las veces. Te preguntaba, más allá de los detalles de cada fecha, de cómo se va a jugar esa segunda fase, ¿cuál es la fecha que se espera que cierre la fase regular y cuál es la que se espera final ya de los playoffs, de las finales de la liga? El esquema es similar al del año pasado. Tenemos más o menos un esquema de 2 meses de playoffs, que es lo que se tarda, similar a lo que pasó el año pasado. Estaría terminando la fase regional, la fase nacional, los primeros días de mayo, para jugar durante mayo y junio la fase de playoff. La liga, más o menos a 7 partidos, estaríamos hablando entre el 3 y 7 de julio, depende un poco de cómo sea, sí, el esquema de reprogramaciones que nos puede afectar por la Liga de las Américas. Si lo podemos incorporar todo en los baches que tenemos ya previsto y se cumple el cronograma que está establecido de cómo irían los equipos en los cuadrangulares iniciales, es decir, que el impacto de reprogramaciones sea bajo, Creemos que para igual que el año pasado, para fines de junio, primeros días de julio, está terminando la liga. Sergio, y el receso de fiestas, que es otro de los datos que es clave, estaría entre en algunos clubes el 16 y 17 de diciembre y en otros casos el 20. Es decir, que entre 17 de diciembre y 20 están terminando todos los clubes, en algunos casos de locales visitantes, como para darle las pausas para el viaje de los extranjeros. Está bien, y eso es hasta el 5 o 6 de hasta enero. Hasta el 9 de enero, después del Super 4. El Super 4 es el 7 y 8. El 7 y 8. ¿Mar del Plata? No está definido todavía, es una de las posibilidades. Se están evaluando cuestiones de costo de Mar del Plata y algunas otras alternativas que hay de candidatos, y seguramente en los próximos días se va a terminar de definir. Pero bueno, la fecha básicamente es esa. 7 y 8 de enero, después habrá que ver la sede. Con respecto al calendario, sé que hubo un par de reuniones con la Asociación de Jugadores por el tema del Juego de las Estrellas. ¿Se consiguió, se visualizó alguna fecha posible? Hay una fecha estimada en el calendario que se hizo un bache como para reprogramar partidos o la organización del Juego de las Estrellas. Eso lo está manejando el área de marketing de la ADC con la Asociación de Jugadores para ver cómo, si es que se llega por ahí alguna solución compartida o alguna alternativa de ese estilo de la organización. La fecha estaría prevista para el 15 de abril, la fecha ahí más o menos en Semana Santa. Eso es lo que está previsto, diríamos, a nivel de calendario, para no tener que hacer ningún cambio después. Después, cómo se llega a la organización, correrá por cuenta de la Asociación de Jugadores y, como te digo, el Departamento de Marketing. Está bien, pero esa sería la ventana que hay como para decir, bueno, si no pasa nada raro, va ahí. Correcto, así es. Y si no se hace el Juego de las Estrellas, seguramente lo usaremos para alguna reprogramación de juegos. Alguna reprogramación de partido. Va la pregunta con respecto al tema calendario, que bueno, ya nos aclaraste que fue la gran pregunta del fin de semana, que va a estar el lunes por la tarde aproximadamente publicado en la página de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿En cuánto te complica cuántas serían las ganas que tiene la Asociación de Clubes de decir, bueno, tengo este calendario, no lo toco más, arranco con este calendario? ¿Y qué haría falta para eso? Porque imagino que también para ustedes estar viendo todo el tiempo el tema de fechas y viendo cómo coordinar una cosa y cómo coordinar la otra, también debe ser medio engorroso, ¿no? Mira, hay situaciones un tanto imprevistas. Nosotros teníamos, por ejemplo, en la fase esta, en la regional, teníamos previsto de entrada todos los cuadrangulares de la liga, de la sudamericana, pensando que los equipos argentinos iban pasando distancia y hasta una ubicación en los cuadrangulares finales. Si eso se hubiera cumplido de acuerdo a lo que habíamos previsto, no hubiéramos tenido cambios afectados por la sudamericana. Después tuvimos cambios por las paperas y por alguna otra cuestión, pero hubieran sido mínimos. Así que el hecho, por ejemplo, de que se cumplan y se puedan fijar los equipos nuestros trabajando coordinadamente con FIBA América en los torneos internacionales es una de las piezas claves. Después podemos tener algún imprevisto del tema fútbol. Algún partido de fútbol que te lo corre el fútbol, que te avisa sobre la marcha y te impacta sobre algún estadio donde no se puede compartir con el básquet, claro. Pero son los menos los casos esos. Lo que pasa es que se suman situaciones, ¿no? En esta primera etapa, que es relativamente corta, tuvimos fútbol al principio, Liga Sudamericana después, que no se cumplió lo que habíamos establecido, y bueno, las cuestiones de las paperas. Claro. Así que bueno, fue un impacto fuerte. Así todo, se reprogramaron cerca de 14, 15 juegos. Sí. Y esto no le genera ningún trastorno a ustedes. O sea, están digamos, preparados para esto y no sería mejor por ahí que un calendario vaya fijo de entrada hasta el final. Por supuesto que sí. Obviamente que sería lo mejor. Eso ni hablar. Pero bueno, tenés que convivir con la situación, como te digo. el fútbol muchas veces nos afecta, y hoy por hoy, más allá de que intentamos tener diálogo y tratar de generar canales de diálogo para poder establecer una manera de trabajar distinta, no lo hemos logrado aún. Entonces, es difícil, ¿no? Por ejemplo, tenemos pedido de partido de cambiar fecha de partido porque a veces no hay policía en una ciudad. Claro. Y hemos dicho que no, que el partido se juega igual y que se cubre la vigilancia con seguridad privada. Tratamos de no cambiar el calendario. Pero bueno, hay clubes del TNA, por ejemplo, que más allá de que se le ha dicho, avísennos en el pedido de la gira cuáles son sus disponibilidades de estadio, hoy nos mandan una nota diciendo que hace 6 meses tenían alquilado el estadio para la fecha que se le puso el partido. Claro. Y lo hubieran avisado hace 6 meses atrás, entonces no ahora. Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿qué vas a hacer básicamente? ¿Le vas a dar por perdido los puntos porque no lo avisó? No. Tenés que reprogramar el partido. No, seguro. Bueno, Ignacio acá por Twitter dice, muchas gracias, porque dice una pregunta que él también nos preguntaba a nosotros. Decirle a Guerrero que comparado con el fútbol de AFA, el fixture de la LNB es nivel Champions League, Europa, impecable. Así que bueno, hay gente que obviamente que se comunica con nosotros y te quería pasar hacer este mensaje. No, nosotros, como te digo, la inquietud tuya sería fantástico tener un calendario de que no lo tuviéramos que tocar y que se previeran situaciones. Pensá que estamos hablando, la semana pasada se habló, hubo una reunión en Mar del Plata con el secretario de Turismo tratando de que se vendan paquetes de turismo de Mar del Plata para que la persona de Corrientes pueda venir a Mar del Plata a ver a su equipo a jugar contra Quilmes y Peñarol. El calendario hoy te permite ese tipo de cosas. O que un marplatense puede ir a Corrientes a seguir a su equipo y verlo contra San Martín y contra Regata. Pero bueno, obviamente que eso está mucho mejor si pasas un calendario y no se cambia la fecha después. Seguro. Sin duda. Sergio, te agradecemos mucho el contacto. Gracias como siempre por estar y desasnarnos un poquito. Gracias chicos, un saludo para todos.